basurero llevo tres cachorros una vez. El basurero llevo tres cachorros una vez. Tralala, que bien se goza, tralala, que bien la pasa, tralala, como la mueve, tralala, la la la la. El basurero llevo tres cachorros una vez. El basurero llevo tres cachorros una vez. Tralala, que bien se goza, tralala, que bien la pasa, tralala, como la mueve, tralala. El basurero llevo tres cachorros una vez.